Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Estamos conversando en torno a la prioridad de la promesa. Y céntrese en eso, que como nosotros lo estamos haciendo. Ya miramos ayer un poquito la ley y la fe, cómo la ley está inserta en este concepto de fe y cómo se ve especialmente en el versículo 18 del capítulo 3. Y hoy día vamos a ver la fe y la ley. Se puede complicar un poquito, pero vamos con tranquilidad viendo estos pasajes realmente hermosos de Pablo acerca de la justificación por la fe, porque bueno, hacia allá está apuntando. Él enfatizó repetidas veces que ni la circuncisión ni ninguna otra obra de la ley son un requisito para la salvación. Porque dice ahí en Gálatas 2:16, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esa es una realidad. Nosotros no podemos buscar justificación por medio del cumplimiento de las obras de la ley. Porque recordemos que la salvación es por la fe en el sacrificio que Jesús hizo, no por lo que yo haga, porque yo no me puedo salvar por las obras, porque mis obras siempre van a estar manchadas por el pecado. Claro, en Romanos 3:31 Pablo lo expresa de esta manera. Él dice, luego por la fe invalidamos la ley. Interesante eso, porque estamos hablando del concepto de la fe y la ley. Bueno, perdón, yo creo que Pablo tiene que hacerlo así. ¿Por qué? Porque Pablo no quiere que la persona se vaya al otro extremo. O sea, si la ley no me salva, entonces la ley no sirve para nada y ya la dejo de lado, ya la ley no sirve. No, ese es el caso. La ley no sirve para salvarme, pero no es que la ley no sirva porque la ley me muestra el pecado. Es importante. Claro, y yo creo que deberíamos estar agradecidos a Dios porque en la vida práctica, cuando uno mira los mandamientos de Dios, ve que en realidad, como decía el salmista, me son agradables, son deliciosos, porque te están mostrando una forma de vida que te da un resultado agradable al final. Y él, como decíamos, yo vuelvo a repetir el texto romano, en Pablo, hablándole de Roma, le dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Fíjate que no sale la ley, y con este texto podríamos decir ya, estamos listos para aceptar que la ley existe, nos ha sido abrogada, nos ha sido clavada en la cruz, está lista. Pero hay que analizar estos conceptos en el contexto de lo que Pablo está tratando de decir. Y fíjate ahí en Romanos capítulo 7, verso 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, como lo hemos dicho y repetido, la ley nos muestra el pecado. Uh-huh. Y por eso que tenemos que tener presente que sin ley no hay pecado. Fíjate que incluso mirando un poquito antes, Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, él lo está sacando la ley en absoluto, pero la ley él la está colocando en su lugar. ¿Para qué sirve? ¿Para qué debemos nosotros mirarla? ¿Por qué debemos obedecerla? Normalmente algunos de estos textos se usan para decir de que Pablo invalidó la ley y ahora con Jesucristo estamos bien. Fíjate, se dice, hay quienes dicen también por el texto que aparece en la Escritura que dice que el fin de la ley es Cristo. Se dice, entonces la ley terminó con el Señor Jesús. Debemos recordar que fin tiene otro significado más. Pues, o sea, excepciones. No es solamente término, sino que tenemos que pensar que fin es finalidad u objetivo. Aquí la ley tiene como finalidad u objetivo llevarnos a Cristo, porque una vez que yo he reconocido que soy pecador, tengo que buscar solución a mi problema. Mi problema yo no lo encuentro en mí mismo, yo no puedo hacer nada para salvarme. Entonces la ley me muestra a Cristo, que es la solución al problema. Ahora, ahí en San Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y yo encuentro que todavía no pasa el cielo y la tierra. Entonces quiere decir que la ley está vigente. En relación a esto de la ley, la fe y la ley, que porque hacia eso nos vamos a centrar. Fíjate, en el versículo 28 del mismo capítulo 3, Pablo dice: concluimos, pues, que el hombre, o sea, todos nosotros, es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y cuando nosotros hablamos de justicia, estamos hablando de lo que Dios nos puede dar, lo que nos puede entregar gratuitamente. O sea, yo puedo estar en este momento, si me entrego a Dios, me pongo bajo su alero, totalmente justificado, y me puedo presentar ante el Padre sin haber hecho nada de bueno. Pero, mire, dice que es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pero si el Dios me da la oportunidad de vivir una vida, de pasarla, de andar por ella, ¿cómo debería andar yo? Entonces aparecen los conceptos de lineamiento, de conducta, de moral, que Dios nos coloca, y eso uno tiene que agradecerlo, porque nunca fue la ley puesta para agravarnos, para ponernos en tensión, sino porque la verdad es que Él nos ama y nos da lo mejor. Porque lo que era imposible para la ley, fíjate que aquí aclara incluso un poquito mal concepto esto de la fe y la ley. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué es lo que era imposible para la ley? Salvarnos. La ley a ti te muestra el problema, pero también te demuestra que hay una solución que no es la ley. Incluso dice: por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Dios pagó el precio en la carne como nosotros. Y entonces, ¿dónde está la función de la ley? La fe nos hace creer en un Dios maravilloso, en un Dios que está presente, que nos salva, pero después, como un resultado gratuito, uno dice, y yo me acuerdo mucho de Pablo que dice: y ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Claro, allí sí. Estuvo él, el cambio grande que tuvo Pablo, en realidad, maravilloso cambio, pero ¿qué quieres que haga? Y yo creo que cualquiera va a decir, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor te dice: mira, anda. Y fíjate que incluso Pablo le dijo: anda, entra a la ciudad a mano derecha, allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y ni él le dijo siquiera. Bueno, a nosotros nos dice lo mismo el Señor hoy día: ¿qué quieres que haga, Señor? Allí te van a decir lo que tienes que hacer. Y allí está lo que es la palabra de Dios, lo que hemos estado estudiando. Efesios también nos habla acerca de esto, acerca de unos conceptos de que en realidad hacer nula la ley se nos complica a veces, pero ¿en qué concepto? Porque la ley no es la que nos salva, sino es Cristo solamente, pero como gracia, como acercamiento a Él, le decimos: y ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Gracias, amados oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Piense detenidamente en todo lo que implica si Pablo efectivamente hubiera dado a entender que la fe anula la necesidad de guardar la ley. Entonces, por ejemplo, el adulterio, el robo, incluso el homicidio, ¿dejaría de ser pecado? Piense en la tristeza, el dolor y el sufrimiento que podría ahorrarse si simplemente se obedeciera la ley de Dios. ¿Qué sufrimientos ha padecido absolutamente como resultado de la desobediencia a la ley de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.